poder defenderme. Pero mi corazón no lo puedes atar. Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Sin ti ya no pierdo libertad. Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Si yo no me quiero enamorar. Mis besos.